8:30 de la noche aquí en la Capital Federal. Estamos, como lo decíamos, al principio del programa, en comunicación con Guillermo Lorente, presidente de News All Boys. Guillermo, buenas noches. Nicolás, te saludo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, ante todo, por atendernos. En un momento especial del club, porque está pasando un buen momento deportivo, pero también conmovió, si se quiere, a la sociedad, no solo del fútbol, sino en general, con esta noticia de la posibilidad de que el estadio de News pase a llamarse Marcelo Bielsa. Contanos un poco de qué se trata, por qué surgió justamente esta iniciativa. Mirá, Marcelo es ídolo indiscutido en Newell's toda la vida. Esto es no una cuestión que la vayamos a descubrir ahora, y ha servido inclusive como estandarte en la época preelectoral. Marcelo estuvo votando en las elecciones de diciembre. Es ejemplo de sobre todo de los chicos de Newell's, y ha generado desde aquella famosa Dale Newell carajo, y bueno, quedó toda la gente muy impactada cuando Marcelo en una conferencia de prensa de Chile, ante los chilenos, puso en juego, te diría que su futuro, porque llegó a decir que él tenía la obligación de ser absolutamente sincero y que nunca iba a querer una camiseta como la quería la de Newell. Eso, tanto en Chile como acá, sobre todo en Rosario, ¿no es cierto?, generó una como un sentimiento mucho más profundo, que, bueno, de alguna manera aceleró las cosas, y lo que era un sueño desde siempre de los leprosos, que era el nombre del estadio como Marcelo Bielsa, bueno, se definió de esa manera. La comisión directiva aprobó la idea, y después, en un par de encuestas que se hicieron desde la página club como desde otros medios periodísticos, bueno, la decisión fue abrumadora. Te diría que un 96-97% a favor, contra un escaso 2-3% en contra. Así que bueno, quedó definido eso, y quedó definido también que a la platea de la visera le vamos a poner Gerardo Tata Martino, que es el otro ídolo al que la gente de Newell adora con pasión, te diría. Guillermo, quería saber su opinión el tema de la sanción a Cristian Sánchez Pretes, que le dieron 5 fechas, que en a priori, por lo que había dicho el árbitro, el reglamento le daba como máximo 3, pero después Racing presentó un video con la jugada y un examen médico también, y le terminaron dando 5 fechas. ¿Cuál es la evaluación de usted? Mira, la evaluación yo la adelanté, me llama poderosamente la atención. Es más, molesta muchísimo la actitud de la gente de Racing, porque pareciera que la comisión directiva piensa o que Sánchez Prete actuó con mala intención, o que esto es algo que estaba armado de alguna manera, porque realmente creo que genera una situación absolutamente nueva en el fútbol, donde desde las dirigencias trataremos en lo posible a partir de ahora de ver a qué club uno puede comprometerlo, o a qué club o de qué club uno puede tomar determinadas represalias. Sinceramente no logro entenderlo. Yo lo expresé en una nota que está que consta ahí en el expediente del Tribunal de Penas. Vamos a hacer ahora las gestiones pertinentes también en lo que tenga que ver con la reconsideración, porque fundamentalmente creemos que el Tribunal de Disciplina debe, de alguna manera, ajustarse a lo que diga el árbitro y a lo que ha ocurrido en el partido. En el partido había 2 amarillas. Cristian Sánchez Prete es un chico que no tiene perfil golpeador, ni mucho menos. Le pidió todas las disculpas y está tan consternado como cualquiera por el tenor de la lesión, pero evidentemente fue una situación del juego que, bueno, lamentablemente determina esta imposibilidad de Cáceres de seguir jugando, pero en absoluto fue intencional. Todos sabemos que cuando entran los jugadores a la cancha están expuestos a eso y a muchas cosas más. No sirve como excusa, pero en ese mismo partido Mateo tuvo distensión en la rodilla por un gol, un choque con el arquero de Racing, y tuvo Insaurralde quebradura del tabique por un codazo, y sin embargo uno no denuncia estas situaciones ni como represalias ni como nada por el estilo. Son avatares del juego, son situaciones que lamentablemente creo que lo de Newell pretende ser como una cosa novedosa, como una cosa ejemplificadora. Lamentablemente, bueno, ya te digo, empieza con un jugador de Newell's, cuando en la realidad este tipo de jugadas se producen, te diría que casi con una asiduidad que asusta, ¿no? Claro. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con dirigentes de Racing? Mira, yo justamente en el momento que... porque nosotros teníamos una relación excelente, habíamos ingresado inclusive más o menos en la misma época como nuevos dirigentes, y ese día la gente de Racing había, o el día anterior había contratado a Claudio Vivas. Yo había estado en Buenos Aires el lunes y martes, y el martes cuando me enteré de lo de Claudio lo llamé para felicitarlo, y cuando vi a los dirigentes de Racing entrando a la AFA a las 3:30 de la tarde, 4:00 p.m. del día martes, me crucé justamente para felicitarlos y para decirles que había hablado con Claudio Oliva, que me pareció una persona excelente, que me alegraba y que tenía absoluta confianza de que Vivas iba a hacer un buen papel y que eso lo iba a ayudar a Racing. Una conversación de lo más amigable, y en un momento determinado me dijeron, mirá, tengo que presentar una nota. No queríamos hacerlo, pero bueno, tuvimos que presentarla. Y se fueron, ahí me entero de esta situación, de la nota, verifiqué el tenor y rápidamente, bueno, hice una nota institucional pidiendo que el tribunal no se maneje con declaraciones de directiva, dirección de máxime cuando no es una situación normal ni nada que se le parezca. Creo que es una situación totalmente desproporcionada de parte de la dirigencia de Racing, pero bueno, ya está armado así, ya está, hay que mirar para adelante y sí, Newell va a hacer las cosas que tenga que hacer, como las hizo en su momento, como las viene haciendo desde que estamos al frente de nosotros. Estamos hablando con Guillermo Lorente, presidente de Newell's. Guillermo, te quiero preguntar, la actualidad deportiva de Newell's es inmejorable, es uno de los dos punteros del torneo Apertura, y la actualidad institucional, ¿se van acomodando las cosas o es muy difícil, es más a largo plazo? Y mirá, es un tema que hoy por hoy, bueno, vos sabés, nosotros hicimos la presentación con petición de ingreso a la ley de salvataje de entidades deportivas. Acá la justicia accedió, mantuvo a la comisión directiva en la administración del club, y por fin hace un par de semanas atrás se designó al órgano fiduciario, que un poco va a ser el encargado desde ahora a efectos de determinar cuáles son los pretendidos créditos en cuanto a legitimidad y cuáles no, con lo que, bueno, empieza a lo mejor ahora un periodo de alguna posibilidad de decidir cosas. Ya la comisión directiva decidió hacer uso de la opción por la compra de Sebastián Perata. Estamos trabajando, te diría que con alguna tranquilidad mayor a la que veníamos trabajando hasta que ingresamos en la ley de salvataje, porque hasta ese momento teníamos, bueno, nos embargaban las cuentas corrientes, nos pedían la quiebra, teníamos embargada todo lo que tenga que ver con los derechos de formación y los de solidaridad, amén de que teníamos una cantidad bastante importante de inhibiciones que nos impedían en su momento tanto incorporar como sacar jugadores del plantel. Fueron demasiados años de López, ¿no? Fueron demasiados años de desastre, y de desastre causado de una manera que uno no logra entenderla, porque nada hubiera optado a una administración desastrosa como la que tuvo, pero no la provocación intencional de daño, de cerrar el club. No parece una cosa, o a nosotros nos parece milagroso todavía hoy, ver que hay gente que entra al club y se queda sentado mirando porque hacía 14 años que no podía entrar. que bueno, hoy tenga canchas de tenis, la escuela funcionando, el fútbol infantil, las divisiones inferiores en Bellavista, un club funcionando de una manera como la que teóricamente no debió dejar de funcionar nunca, no hacía falta hacerle tanto daño y durante tanto tiempo. Pero bueno, ahora será la justicia quien determine las culpas o no, ¿no? Nosotros, obviamente, que hemos hecho las denuncias y todo lo demás, ahora estamos seriamente involucrados en seguir adelante con este proceso, admirados todavía y agradecidos con la gente de que solamente en 10 meses hayamos podido estar en el lugar que estamos ahora, ¿no? La última, Guillermo, y como presidente de Newell y como hincha también, ¿crees que va a haber justicia para condenar a López por lo que hizo, por el desastre que hizo en Newell? Sí, espero sinceramente, y no es una cuestión personal, sino que creo que la sociedad argentina merece una cosa como esa. Merece que quien ha sido culpable o quienes han ayudado a cualquier persona a hacer tal cantidad de desastres como la que hicieron en este club, realmente merecen un castigo, merecen una investigación y en su caso una sanción ejemplar. Realmente creo que lo merece. Ojalá se dé. Guillermo, te agradecemos mucho la comunicación y te felicitamos como institución, por estar al frente justamente de Newell's, por el cambio que se nota, obviamente, no solo en lo institucional, sino también en lo futbolístico, sabiendo que Newell's hoy es uno de los dos grandes protagonistas del torneo. Te mandamos un abrazo grande y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Estuvo charlando con nosotros Guillermo Lorente, presidente de Newell's, contándonos mucho sobre la situación actual de la lepra en Rosario.